Bueno, seguimos acá en un día, programa con ideologías. Y bueno, la provincia en este momento sigue ardiendo. Hay muchos incendios por los distintos valles de acá de Córdoba. Y por ende la gente se moviliza porque no hay una respuesta de las autoridades que estén a la altura de la situación. Y pasó en un lugar de la sierras, en Agua de Oro, que hubo una movilización ayer, que tiene antecedentes de otra movilización. Pero para que nos cuente bien qué fue lo que sucedió, vamos a hablar en este momento con Adriana Busca, que es parte de Vecinos Unidos por el Monte en Agua de Oro. ¿Qué tal, Adriana? Hola, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Adriana, queríamos saber, sabemos que ayer hubo una gran movilización muy convocante acá en Agua de Oro, y queríamos saber cómo sucedió. Bueno, sí, realmente la movilización de ayer fue hermosa, diría yo. Con mucho color, con mucha... salió todo como muy armónico, con una comunión de sentir y de pensar y con mucha energía, como con muchas ganas de revitalizar, de contagiar la energía vital, digamos, que es lo que nos está haciendo falta en medio de tanta tragedia, no solo como humanos en el caso de que estamos amenazados por el fuego, sino tragedia para todo el ecosistema, toda la vida, ¿no? Pero entonces justamente la marcha tenía ese color, digamos. Y tenía una particularidad que, o sea, inicialmente estaba programado como hacer una movilización en el marco de la acción plurinacional por los territorios y contra el extractivismo y, bueno, unir la lucha en relación a los incendios, a la devastación del monte, pero se sumó de un acontecimiento ocurrido en la marcha anterior, que fue hecho bajo la forma de caravana, que, bueno, hubo un episodio por el cual dos compañeros, sufrieron el allanamiento de su vivienda familiar. Ellos tienen sus dos hijos chiquitos, que, bueno, esa fue la, digamos, fue como consecuencia de que en la caravana anterior se intervinieron espacios públicos como son los postes del alumbrado, las galitas de los colectivos. Se hicieron intervenciones artísticas, como que se llama el arte callejero o el arte urbano, y fue interpretado por el intendente como actos de vandalismo. Eso se supo después que pasó la marcha por una publicación que se hizo a través de la página de la municipalidad, que es Prensa Municipalidad de Agua de Oro. Y bueno, fue toda una sorpresa porque había sido también una marcha muy armónica. Claro. Como acompañamiento policial, donde en ningún momento se advirtió, nadie dijo, no, esto no se puede hacer, solo hacia el final eso, ¿no? Claro. Y digamos, como para clarificar un poquito eso, tenía que ver con el gesto del allanamiento a los dos compañeros, o sea, fueron seleccionados ellos. Podría haber sido cualquier otro. No sé por qué. Claro, porque no fueron los únicos que estuvieron haciendo estas intervenciones. No, eran varios, y justamente en esta casa ocurre que ella es docente de arte, entonces nos vale que hay materiales y posiblemente, seguramente, son parte de los que hayan intervenido con toda la mejor intención. Pero lo que buscaba la policía, que eran los esténciles que se habían usado para pintar pájaros carpinteros, pumas, no estaban, y bueno, se llevaron entonces los carros de pintura, cosas que no tenían que ver incluso con la marcha, sino que son materiales de trabajo de la docente. Claro. Entonces, lo de... Sí. No, o sea, El intendente Orlando Belli, después de esta caravana que se hizo con intervención artística, publica en su Facebook, en el Facebook de la municipalidad, que algo que sonó un tanto amenaza, ¿no? Que iban a ser sancionados la gente que vandalice según el entendimiento. Que quieran encontrar los culpables, incluso creo que, si no recuerdo mal, usaba esa palabra. Que estaban individualizados, algo así. Sí, justamente eso. O sea, fue muy amenazante y ahí fue muy inquietante el modo en el que se expresó, ¿no? De como la amenaza de una denuncia en fiscalía, como una cosa ya importante. Bueno, no se sabía si eso quedaba en amenaza, no, eso se terminó concretando. O sea, no se sabe quién hace la denuncia, la policía cuando estuvo en el allanamiento, creo que les mostró un papel por lo cual se los allanaba, pero no quién hacía esa denuncia, no les permitieron filmar, les retuvieron el celular, y no pudieron filmar, cosa que está permitida cuando ocurre algo así. Sí. Y eso ocurrió pocos días después, o sea, la justicia, que a veces no se mueve, no se ha movido tanto con el tema de los incendios para detectar a quienes los provocan, eso es lo que se hablaba, ¿no? De que, bueno, qué raro que de pronto tanto movimiento tan rápido, una acción tan rápida para algo que en un pueblo chico, me parece que primero hay otras instancias y algo que no, para lo cual no hubo un acuerdo o con lo cual se presenta un conflicto, es un conflicto perfectamente abordable por otras instancias. Claro. Antes que semejante cosa. Claro. Aparte preocupa que quede como precedente eso de criminalizar la protesta, ¿no? Exactamente, esa es la parte que te decía que se había sumado a la marcha de ayer, que era la defensa de todo esto que estábamos diciendo y también contra la criminalización de la protesta, ¿no? De tomar como vandalismo lo que es una expresión, una manifestación expresiva y artística en este caso, ¿no? Claro. Y Adriana, te pregunto, con este antecedente, ¿hubo diferencia en la convocatoria entre una marcha y otra? ¿En cuanto a qué? A la cantidad de gente que participó. Sí, totalmente, totalmente. Lo de ayer fue muy numeroso. La otra vez se hizo en forma de caravana de autos, atendiendo a esto de que estamos con ciertos protocolos sanitarios, entonces se vio que a lo mejor que era una manera más sencilla de resolver eso, respetando la cantidad de personas por vehículo, con todos los cuidados. Y esta vez se resolvió hacerlo en forma de marcha caminando y también con vehículos, o sea que hubo de las dos formas. Incluso vinieron personas de otras poblaciones, de otras localidades de las Sierras Chicas. Es más, había gente que quería venir incluso de Córdoba, que está en este movimiento de Por el Monte, no es solo de Agua de Oro. Los Vecinos Unidos, que es bajo la forma de asamblea, son agrupaciones con total horizontalidad, no interviene acá lo que es partido político, más allá de que haya quienes tengan militancia en algún partido u otro, pero dentro de lo que es asamblea es algo totalmente por fuera de lo que es partido político. Cosa que no entiende así la autoridad del pueblo o quienes apoyan, salen en apoyo de la autoridad del pueblo como... O sea, cada cosa que digo, bueno, me remite a algún episodio importante, ¿no? Pero bueno, retomando, ayer vinieron de localidades vecinas todos aquellos que pudieron tener un permiso como para poder entrar y si no hubiera sido todavía más multitudinaria. Pero aún así, teniendo en cuenta lo que es la zona de Agua de Oro más, lo que está más próximo, fue muy numeroso y muy colorido, Y una cosa así muy notoria fue la cantidad de niños, de adolescentes, había de todas las edades. Así que fue una cosa muy, o sea que, muy grata, en la que uno se sentía muy acompañado, digamos. Claro, o sea que si la intención del intendente Belli o de cierto poder era amedrentar, no lo logró. No, logró el efecto contrario, creo yo. Claro. Posiblemente la gente que lo piensa de otra manera lo siga pensando todavía así, pero el que no se había movido todavía se movió ayer. Claro. Y usted, estas marchas las convocan, los autoconvocados por el monte. Claro, sí, sí. Claro. Son cosas que como que van surgiendo de las mismas asambleas, que en este momento son virtuales, porque no hay posibilidad de reuniones concretas, físicas. ¿Y esto surge a partir de los incendios, de temas también con esto? Porque se habla mucho también de los country, del agronegocio, de que se está rompiendo todo para lograr el extractivismo. ¿Surge de todas las problemáticas que hay en la zona? Exactamente. O sea, surgió con la primera marcha, que fue el 29 de agosto, que es cuando había habido esa primera gran cantidad de incendios importantes, y que, bueno, empezaron las comunicaciones de uno, de dos, de tres, y se fue, hasta que se fue formando el grupo, ¿no? Claro. Y eso arrancó con una movilización, también esa vez también fue marcha a pie, en un día que era incluso muy frío, porque había habido cambio de tiempo, y así todo convocó a la gente, porque bueno, claro, cuando está el fuego cerca, como decía la compañera que ayer habló, cuando nos detuvimos frente a la municipalidad, bueno, por un lado expresó esto, ¿no?, de que son ser catalogados casi como de extranjeros, uh-huh. Porque a lo mejor, es claro, ha surgido toda una cuestión con respecto a esto de, a partir de esta vandalización, como lo llamó el intendente, se empezó a generar como una marcación desde ese lado de como que había dos tipos de poblaciones. Por ahí no tan marcado eso por parte del intendente, pero bueno, salió a ayudarlo con una carta, la pareja, su novia, no sé, pero con una carta muy contundente que trascendió, que ella le hizo correr seguramente entre la gente que afín, pero que bueno, salió de ese círculo, y un poco la intención debe haber sido porque parte de esa carta estaba en su Facebook puesta como pública, ¿no? Claro, claro. Y bueno, y con una serie de calificativos y de los conocemos y vienen por lo nuestro, no lo tenemos que permitir, nosotros somos gente que nos gusta la limpieza y qué sé yo, en ese momento no tengo presente, pero en todos términos que incluso muchos que recordaban épocas que uno no quiere para nada que vuelvan a resonar, claro, para que hablemos. Claro, sí, se entiende. Y entonces, claramente, queriendo provocar una división, ellos y nosotros. Esos ellos, como dijo esa compañera, ¿no?, como si fuéramos cuasi extranjeros, porque a lo mejor no hay... Acá tampoco hay tanta gente, creo yo, que sea oriunda neta de acá, en cuanto a lo que es el poblado que se fue haciendo, digamos, así más institucionalizado. Pero sí hay muchos pobladores antiguos, digamos, de acá, ¿no? Claro, aparte de siempre hay una división según que pueden venir extranjeros, pero no cualquier extranjero, ¿no? Claro, como, y bueno, se lo suele catalogar de los de hippies. Yo no sabía en qué lugar estaría porque yo soy cordobesa, pero viví 30 años acá, viviendo, trabajando, estudiando, y después fui a seguir viviendo más de 30 años en La Plata, y hace 2 años y medio que he venido otra vez a la provincia de Córdoba, y el lugar que he elegido para vivir es este, es Agua de Oro. Claro. Y yo la verdad que en ningún lugar, incluso de todos los lugares que he estado y donde he participado en la vida pública de esos lugares, en ningún lugar me dijeron callate porque vos no sos de acá. Claro, claro. Es bastante decirlo en forma simplificada. Sí, sí, sí, pero es interesante escuchar estas cosas. Como asamblea, ¿tienen demandas concretas? Sí, sí, justamente ayer se hizo como una lectura de la síntesis de las cosas, digamos, más destacadas que tienen que ver, por un lado, bueno, ahora lo que fue lo movilizante, que fue el tema de incendios, pero bueno, eso... Por un lado, el pedir participación de los vecinos en la gestión, ¿no? Tanto en la prevención como luego en el manejo del fuego, porque se ha visto en todos lados que los vecinos, muy lejos de ser un estorbo para la acción de los bomberos, fueron todo lo contrario. Claro. Fueron, en algunos casos, más que imprescindibles. Por otro lado, bueno, eso también ha llevado que haya 2 personas que han perdido la vida defendiendo lo que es el bien común, ¿no? La naturaleza, el monte, ayudando a otros hermanos, etcétera. Claro. Después, bueno, eso tendría que ser como más ordenado. No te va a dar para hacerte como esa puntualización, porque realmente es una síntesis. Por un lado, eso, ¿no? La parte de la defensa de eso, pero como la marcha estábamos diciendo que se había sumado como un punto de enfoque muy fuerte, el que no fuera, que las protestas no se criminalizaran. Que no pasaran a criminalizarse. Claro. Bueno, y mostrar el apoyo público a los compañeros que habían sufrido el allanamiento y haciendo consideraciones sobre eso, ¿no? Claro. Y el tema del extractivismo, ajá, el tema fundamental, claro, eso tiene que ver con la acción de las canteras, el tema de la cuestión inmobiliaria, y dentro de eso, que se respete la ley de bosques que ya tenemos, no nos hace falta otras leyes que ahora se enfocan a lo mejor a decir, a proponer leyes tanto provinciales como a nivel nacional, cuando puede, si no, llegar a pasar lo mismo que con la que está, que incluso es más abarcativa que lo que se está proponiendo ahora. Pero no se cumple, el tema es que se cumpla la ley que está. Claro, ¿no? O sea, arbitrar las medidas necesarias para que eso se cumpla. Dentro de eso está que en ese cumplimiento de la ley de bosques es que se respete también los territorios como están catalogados esos territorios para que no se cambie el uso de suelo. Que eso es lo que se logra después de estas catástrofes, de estos incendios, que entonces, bueno, como ya no está el monte, entonces podemos hacer otra cosa, y no es así. Claro, claro. Y no es así. ¿Y ustedes han tenido en estas movilizaciones, siempre son los vecinos autoconvocados, los vecinos unidos por el monte, alguna autoridad, algo que haya dicho, bueno, nos sentemos a hablar, a ver si podemos llegar a algo, construir algo entre todos? Para nada, en algún momento dentro de las cosas que se iban diciendo es eso, que se supone que la autoridad estaría del lado del pueblo, que está representando al pueblo, y una vez que pasaron las elecciones, representa a todo el pueblo, no solo a sus votantes. Claro. Durante el tiempo que dure su mandato, representa a todo. Entonces era una invitación a decir, nosotros además que nos estamos ofreciendo como colaboradores, a trabajar en pos del bien de todos. Entonces, la cuestión es juntarnos, no. Claro. Lo institucional por un lado, y ya no el pueblo del otro, sino a cierta parte del pueblo por un lado y cierta parte por el otro. Claro. Justamente nos llamamos Asamblea Unidos por el Monte de Agua de Oro, en este caso, y bueno, pues ahí en cada localidad como te decía, y que a su vez estamos interrelacionados. Claro, claro. ¿Y tienen ustedes contacto con asambleas de otros bases? ¿De otros? ¿Bases? No. ¿De otros lugares? Sí, sí. Sí, mucho con la de zona de Sierras Chicas, pero a partir de eso, esto dentro de todo también es reciente, ¿no? Claro. Con esto de que no se puede, no hay movilizaciones posibles entre las localidades, o por lo menos no tan fáciles, pero a partir de esto de hacer la red de manera online, también nos hemos empezado a contactar con la gente del Valle de Punilla. Claro. Y ahora es como que se va tejiendo como se puede, porque mientras está en asamblea, hay compañeros que están apagando fuego. Claro. Y que después vienen y también participan de la asamblea virtual y se vuelven a apagar el fuego. Claro, tremendo. Sí. U otros presentando una denuncia o en relación a las canteras porque hay una explosión, porque todo va pasando y pasan tantas cosas a la vez. Claro. Que no es que estamos nomás, el único trabajo somos algunos dedicados a reunirnos y a organizar manifestaciones públicas. Eso es como una consecuencia de lo otro. Claro, exactamente, exactamente. ¿Y los pasos a seguir? ¿Qué es lo que se va a seguir de aquí en adelante? Claro. Bueno, por un lado, ahora es seguir muy cerca de esta familia, que, o sea, para cualquiera de nosotros creo que nos hubiera tocado una cosa así, es algo tan novedoso, tan inesperado, que uno en un primer momento, si no fuera por el abrazo comunitario donde cada uno va como aportando algo, dentro de esos aportes surgen conexiones, a lo mejor con alguien que los pueda orientar a nivel legal, porque tienen hecha una denuncia. Claro. No saben concretamente bien cómo es, y ahora con todo que se maneja vía internet, porque no hay no se hacen en forma personal los trámites, bueno, todo eso dificulta también, ¿no? Claro. Entonces, bueno, se los está como apoyando y viendo en el día a día qué es lo que se puede ir haciendo, y de la parte es difundir lo que está pasando, incluso poner el alerta para todos, porque les pasó a ellos. Pero eso significa que hay algo que se empieza a poner en movimiento que uno no lo tenía previsto. Claro. Y que ahora también lo tiene que atender. Sí. Y eso es de alguna manera lo que se buscó, creo yo. Yo y creo que casi todo, por no decir todo, que fue distraer, porque esa marcha, que fue esa caravana, que fue tan hermosa, y lo que buscaba esa caravana, porque se iba haciendo con una radio abierta ambulante, uh-huh, en la parte de atrás de una camioneta, se iba diciendo, además de denunciar de que el Estado no estaba, o sea, cuál era la posición del Estado antes en las tragedias que estaban ocurriendo, y por qué se defiende el monte, porque no es solamente que el paisaje esté verde, sino que es todo un ecosistema que tiene que ver con la vida, y las consecuencias de esto, algunas las estamos pudiendo ver, pero van a seguirse sintiendo cada vez más, y no solo en Córdoba. Entonces, bueno, con la radio se iba, o sea, incluso con la pegatina que se hizo de ciertos carteles, era eso, como un llamado de atención de aquel que, como a nosotros, en Agua de Oro, pueblo, no ha tocado el incendio, hemos sentido a lo mejor un poco el humo. Yo he visto los incendios en Manzano porque en el lugar que yo estoy de Agua de Oro, yo y muchos otros, según la ubicación en la que yo no estaba, yo los he tenido enfrente de varios incendios que ocurrían en la zona de las canteras del Manzano, que está pegado a Agua de Oro. Sí. Y en general en el pueblo, acá venimos, con eso venimos como por fuera de eso. Entonces era salir a poner, a hacer tomar conciencia de que era una situación que nos estaba tocando a todos, que iba a tener que ver con el agua, que iba a tener que ver con posibles inundaciones. O sea, era un llamado de atención, bueno, a ver cómo nos, qué podemos hacer, porque vemos que el Estado solo no alcanzó para solucionar o para manejar esta situación. Claro. Claro. Porque no fue que uno llamaba y decía, ay, tengo un fuego, llamo y ya está, entonces vienen y se ocupan los especialistas. No. Hubiera sido muchísimo peor si la gente no salía. Aparte, ¿cómo no va? El que está cercano no le queda otra. Incluso después para hacer las guardias de ceniza, los bomberos la apagan y después se ayudan a apagar otro incendio. Claro. Y los que hacían las guardias de ceniza eran los vecinos. Sufrimiento tristísimo, ¿no? Tristísimo lo que está pasando, porque en ese momento, mientras nosotros estamos hablando, sabemos que hay incendio. Exactamente, hoy mismo es tremendo. Claro. Increíble. Uno por ahí ya quiere como aflojar, dice, bueno, y resulta que... Que no hay tiempo para que aflojemos en lo absoluto. Justamente antes de este llamado, estaba mirando en uno de los grupos de una de las localidades, están averiguando a ver si se pueden comprar mochilas para las que se usan para los incendios. Claro. ¿No? Y decían, no, pero son muy costosas, ¿cómo se podría hacer? Porque uno se da cuenta que para la defensa va a haber que estar como... No alcanza con lo que hay institucionalmente y cómo lo están manejando. Claro. Bueno, Adriana, sabes que tenemos mucho trabajo por delante como vecinos acá de Córdoba y bueno, es una situación que se da también en otros lados del país. Así que de acá, primero que nada, toda nuestra solidaridad para los compañeros que fueron, que pasaron por esto, que están... tienen esta acusación, que esperamos que no siga adelante, porque no podemos permitir esto que criminaliza la protesta, ¿no? El arte nunca puede ser criminalizado de esta manera. Y como sí. No, como ha dicho uno de los abogados, ha dicho, nunca un intendente se puede poner en contra de su pueblo, ¿no? Sí. Una cosa como extrañísima. Y justamente vos me preguntabas cómo seguir y a quién más, lo que veíamos, bueno, decíamos, descansar rapidito porque esto no es algo que, esto recién empieza. Y dentro de lo que les pasó a estos chicos, justamente hoy nos compartían los dibujos que hicieron los nenes, que son muy chiquitos, una de las nenas es muy chiquita, hizo los dibujos posteriores a ese allanamiento y realmente son conmovedores. Mm. Y es como que, bueno, hay que irlos acompañando. Incluso hubo una de las, que yo no me acuerdo cómo se llama, pero hubo algo institucional que justamente se solidarizó en relación a los niños, ¿no?, que han sido afectados. Claro, claro, que... Qué tremendo. Sin ninguna necesidad de pasar por esas cosas, ¿no? Pero bueno. Seguramente. Bueno, Adriana, de acá un abrazo enorme para ellos y para todos ustedes. Nosotros acá no estamos, obviamente, en el base de Tras la Sierra, exento a estos incendios. Y esta manera de actuar de las autoridades, que uno, bueno, como pueblo no nos queda otra que sea... que movernos, inventar maneras de cuidarnos, de cuidar la vida, básicamente, como dijiste. Esto tiene que ver con el ciclo de la vida. Eso es todo. Es el eje. Claro. Es el eje de la... Incluso es lo que defienden o defendemos todos los que estamos en esto, ¿no? Que es una mejor calidad de vida y que se no sé, eso no se declama nomás, eso lo vive cada uno en su vida cotidiana, en su casa, y hemos confluido en este grupo y nos damos cuenta que porque confluimos y seguimos estando, porque tenemos una afinidad de maneras de vivir y lo que valoramos claro de la vida, ¿no? Exacto. Adriana, acá la radio y el programa con los micrófonos abiertos, cada vez que quieren comunicar algo, seguimos en contacto porque queremos saber qué va a pasar con los compañeros que le han ganado en la casa. Y bueno, un abrazo enorme y seguramente seguimos comunicados para saber cómo sigue todo. Bueno, muchas gracias. Creo que es muy valioso esta posibilidad de que, bueno, se puedan comunicar estas cosas. Sí, lo necesitamos. La comunicación popular está para eso. Un fuerte abrazo y seguimos en contacto. Bueno, igualmente, un abrazo. Muchas gracias. A vos. Somo y el indito llegando está ya febrero. Cuantita semilla tuya cosecharé pa'l invierno. Somo y el indito llegando está ya febrero. Cuantita semilla tuya cosecharé pa'l invierno. Desamarrear tus ramas, costales llevaré llenos y arropearemos luego de aventarla en el arnero. Coposo molle lindito, llegando está ya febrero. Cuantita semilla tuya cosecharé para invierno. Coposo molle lindito, llegando está ya febrero. Cuantita semilla tuya cosecharé para invierno. Búscanos en Facebook como Un Día, programa radial.